escuchar el remix oficial de Calentura, hermano de DJ Cosmo y Juan Alcaraz, Chile y España, te lo dice Yandel, la leyenda viviente. Se viste provocativa, su misión matar la liga, sin necesidad de amiga, tiene un fan club de enemiga. Sobano al DJ, me pego pa' que me dé el rey como un perro de gay. Dura, dura, dura, dura, agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, dura, dura, dura, báilame que hoy esto tiene suerte. Es un mini CB. Se ve.